seguir llorando, recordando, recordando. No es que él lastimó tu corazón, nada, nada le importaba de tu amor. No es que él lastimó tu corazón, llegó la hora de decir se terminó. Seguir llorando.